Departamento Relaciones Institucionales de la Policía de la Provincia le brindará un detalle de toda la actividad policial llevada a cabo durante el fin de semana. Comenzamos con los operativos vehiculares. El mismo dejó un total de 38 vehículos retenidos por alcoholemia positiva, discriminados en 19 autos y 19 motos. Como así también tenemos un total de 53 motocicletas retenidas por falta de casco protector. El día sábado, en la ciudad capital, en jurisdicción de Comisaría Sexta, se tomó conocimiento ahora 06:15 de la madrugada sobre una persona patoteada. Personal policial entrevistaron a la ciudadana Alanis Jessica del Valle, de 26 años de edad, por calle Continuación España del barrio y Las Malvinas, quien dio cuenta que había un masculino tirado en diagonal a la plazoleta del barrio 26 de Mayo. Se comisionaron a ese lugar las unidades móviles, quienes contactaron que el masculino era el apodado Checho, de nombre Romero Sergio David, de 24 años de edad, con domicilio en calle Leopoldo Lugones, esquina Agüero Vera, del barrio y Las Malvinas. El mismo lo hacía en ingesta en la casa de su hermana. Se desconocen los motivos por el cual esta persona fue patoteada. Bueno, seguidamente trabajó en ese lugar el personal de 107 a cargo del doctor Romero Carlos, quien hizo el traslado del masculino hacia el nosocomio local, manifestando que el mismo tenía una herida cortopunzante en la zona intercostal izquierda. En jurisdicción de Comisaría Primera se tomó conocimiento a horas 10:15 de la mañana sobre un incendio. Se produce por calle Corrientes, antes de calle 9 de Julio, en el Instituto Juan Enrique Pestalozzi, de nivel primario, lugar en donde lo hacía trabajando Domínguez Pablo Ariel, de 39 años de edad, con domicilio en calle Apóstol Bartolomé, del barrio Loteo de Abogados, quien lo hacía colocando membrana y en un descuido se prende fuego una palmera, la cual causó que se expanda hacia un techo de machimbre. Seguidamente se comisionó el personal de bomberos policial, quienes pudieron realizar el enfriamiento total de este incendio, quedando todo sin novedad. En jurisdicción de Comisaría Séptima se tomó conocimiento a horas 17 sobre un hecho de hurto y recuperación de elemento. Se registró el mismo por avenida Ramón Navarro, del barrio Urbano 1, frente a las canchas de rentas del barrio Legislativo. Domicilio de Flores Ana Cecilia, de 32 años de edad, quien manifestó que el conocido Osi y el tucumano habían ingresado a su domicilio sin violentar ningún acceso y desde el interior le sustraen una garrafa de 10 kilogramos de color blanco. Bueno, seguidamente la damnificada se apersonó hasta el domicilio del apodado tucumano, en donde le hicieron entrega del elemento en mención. Como así también la damnificada fue invitada a radicar la correspondiente denuncia. El día domingo, en jurisdicción de Comisaría Séptima, se tomó conocimiento a horas 06:45 de la madrugada sobre una tentativa de hurto en grado de flagrancia. Se produjo por calle Estrecho San Carlos, del barrio Nueva Esperanza, domicilio de Herrera Karina de los Ángeles, de 28 años de edad, quien había pasado al descanso a horas 02 de la madrugada aproximadamente, dejando estacionada en el interior de su domicilio una motocicleta marca Yamaha XTZ de 125 centímetros cúbicos de color negro con detalles en color azul. La misma se encontraba con seguridad de traba, cuando de repente la damnificada se dio con la novedad que una persona de sexo masculino fue sorprendido por el agente de policía Carrizo Gastón con igual domicilio a la damnificada. Este efectivo policial lo hacía saliendo del servicio de guardia y logró demorar al individuo, siendo identificado como Trinchero Brian Nicolás, de 23 años de edad, con domicilio en barrio San Cayetano. Trabajó en el lugar el personal de sumarios judiciales, quienes al consultar con el fiscal en turno, doctor Cerezo Marcial, el mismo autoriza que se trabaje como flagrancia, ingresando el ciudadano Trinchero en calidad de detenido, quedando a disposición del juzgado número 3 en Feria, doctor Héctor Daniel Barrías. En jurisdicción de Comisaría Tercera se tomó conocimiento a horas 08:30 de la mañana un hecho de hurto y recuperación de elementos. Se produjo por calle Tartagal y Proyectada 14 del barrio Argentino, domicilio de Cáceres Eva, de 25 años de edad, quien manifestó que personas desconocidas ingresaron al interior del inmueble, ya que la puerta lo hacía abierta, y le sustrajeron del interior la suma de 1.400 pesos en efectivo y un parlante portátil. Bueno, seguidamente la moradora, al percatar tal situación, sale afuera y visualiza al conocido Dientón. Seguidamente un efectivo policial que lo hacía por ese lugar hizo un recorrido por la zona y pudo encontrar los elementos sustraídos. Bueno, seguidamente, con la presencia de dos testigos hábiles, realizó el levantamiento de las cosas, las cuales fueron trasladadas hacia la dependencia para luego ser entregada a la damnificada. En el interior de la provincia, el día sábado, personal policial de la Comisaría de Chilecito dio a conocer a horas 23 la recuperación de un rodado. Personal de esa división proceden a la recuperación por calle San Martín del barrio Mis Montañas de una motocicleta marca Gilera, modelo Smash, de 125 centímetros cúbicos de color azul, rodado que fue denunciado por el ciudadano Hugo Rosario Tello. Luego se trasladó el rodado a dependencia policial con conocimiento de la señora juez doctora Yáñez Bordón. Esto fue un resumen de toda la actividad policial. Muchísimas gracias.